traigo mi rocío. Mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla. Soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al programa de Jampino Mahuaca, Salud Intercultural. Y estamos aquí de nuevo en la radio artística, en la radio socioeducativa de la Escuela de Artes Hermógenes Cayo número 2, situada en nuestra querida ciudad histórica de Humahuaca. Y estamos muy felices de estar aquí de nuevo en los estudios de la radio artística, en los estudios maravillosos que han visto crecer, han escuchado crecer estas hermosas palabras de tantas y tantos comunicadores en lo que es la radiofonía, ¿no?, de nuestra querida ciudad de Humahuaca. Esto hace que, bueno, nos vamos empoderando un poco más en los medios de comunicación. Todas las personas que hacen la radio ha hecho que, bueno, tomemos otras iniciativas, otras medidas para poder generar estos espacios de comunicación, estos espacios de información, de conectarnos, de estar conectadas, conectados y conectadas ahí con toda la comunidad de Humahuaca y de tantos otros lugares y tantos espacios, ¿no es cierto?, comunitarios que están tomando la radio artística como, bueno, un medio informativo, un medio de comunicación, un medio de para distraerse, para aprender, para conocer, para saber, para también reflexionar. Soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Y bueno, volvimos también porque ya, bueno, está un poco más distendido el tema de la circulación, no así de las medidas que debemos seguir teniendo, ¿no es cierto?, en respecto a lo que es el COVID-19, a todas las medidas que hacen a la bioseguridad, a las normas de bioseguridad que la debemos tener presentes todo el tiempo, ¿no? Lavado de manos, la higiene en el hogar, las medidas de distanciamiento se agregaron ahora por una cuestión, obviamente, de ver hasta dónde podemos controlar la pandemia, ¿no es cierto?, hasta dónde podemos también generar nuevas pautas y formas de relacionarnos sin, a causa del virus, ¿no? Esto hace también que, bueno, vamos modificando nuestras formas de conversar, de dialogar, de encontrarnos, de mirarnos un poco más también en lugar de en los abrazos y los besos, bueno, una mirada, de mirar un poco más, ¿no? Generalmente nos falta un poco de eso, así que, o de lejos, también el recordarnos, el estarnos llamando con unos y con otros, así que eso hace que bueno, modifiquemos un poco las relaciones entre las personas, entre todas y todos en nuestra querida humanidad y en nuestro planeta Tierra. Ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar. El sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan. Con las uñas y los dientes, los otros que van tendiendo el suelo que pisan, tratándote de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Y bueno, por suerte estamos un poquito lejos de la ciudad, de esas aglomeraciones que se producen a causa de, bueno, el aglutinamiento, el ir y venir por los aquellos espacios aéreos, terrestres, de rutas, las veredas, las calles siempre aglomerado. Bueno, en este momento estamos un poquito lejos de aquello, no implica que dejemos de tomar las medidas necesarias para poder cuidarnos, ¿no? Sobre todo eso, cuidarnos mucho, cuidar la salud no solo la nuestra, sino también de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestro planeta Tierra. Eso hace que, bueno, tengamos un poquito más de cuidado también por todo lo que se generó a partir de muchas y muchos modelos de vida que hace hicieron, ¿no?, una catástrofe en nuestro planeta Tierra, ¿no? Quizás no la dimensionamos de esa forma, pero es así, la catástrofe llegó, está presente. Entonces debemos tener presente eso, ¿no?, para poder modificar y poder también cambiar quizás nuestro estilo de vida, acompañarnos con estas reflexiones, pensar qué es lo que sucede, qué es lo que hacemos, a dónde vamos, a ver, qué es lo que dejamos también, ¿no? Lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Y también salimos por la radio, vamos a saludar a las radios que nos retransmiten, que retransmiten el programa de Jampino Mahuaca Salud Intercultural, la radio LQ, la radio andina de la querida localidad de La Quiaca, ciudad de La Quiaca, ¿no?, y todo el departamento allí de Yavi. Escucha Jampina Humahuaca Salud Intercultural, así que estamos muy felices. La radio también hermana comunitaria, la radio La Paca, una radio comunitaria de la querida localidad de Santa Victoria Este de Salta, de nuestras hermanas Sarita y Roxana, ¿no? Ellas son de las comunidades Chodote y Huichí, así que le agradecemos muchísimo que retransmita a las comunicadoras de esa radio hermosa, que bueno, están transitando y creciendo con esto que son los medios de comunicación. Así que le agradecemos muchísimo que retransmitan. También, bueno, hacemos muchos intercambios de conocimientos, de saberes, de apreciaciones, de reflexiones, de alegrías y de encontrarnos. Y bueno, esto es lo que se tejió a partir de las redes sociales. Por eso decía al comienzo, ¿no?, que es importante también poner ahí un poco en el medio y en la balanza qué es lo que sacamos en esto, ¿no?, de la fortaleza, las debilidades, qué es lo que hubo de positivo y, bueno, lo negativo ya lo sabemos. Veamos lo positivo. Vamos a saludar también a nuestra querida amiga Carlita Jerez, que ella está, bueno, en este momento con mucho trabajo. Estamos todas y todos con un montón de trabajos, fin de año, presentar diagnóstico, presentar planilla, presentar trabajos prácticos, porque estamos con diplomaturas, estamos con cursos, estamos con talleres, estamos

Bueno, siempre el programa lo hacemos un poquito más tarde, pero bueno, debido a que nos estamos reincorporando, nos estamos acomodando a esta nueva normalidad, luego de tanto desajuste en la vida de todas las personas, bueno, vamos a ir requiriendo de algunas de algunos aspectos que hacen, ¿no?, al hecho de estar presente, por lo menos aquí compartiendo con todos ustedes desde la Radio Artística. Bueno, le agradezco a Mario Quispe, a Boris, que dejaron todo preparado. Le contamos a la audiencia que el estudio está precioso, como siempre. Y tiene lavandina, tiene alcohol, está limpita. Está genial. Así que bueno, nos da un poco de seguridad el hecho de que las y los compañeros nos pongamos ahí un poco a trabajar y a mantener este ordenamiento para poder estar bien tranquilos, hacer radio de la mejor manera. ¿Qué tenemos para hoy en Jampino Mahuaca? Bueno, muchísima, hay mucha información, ¿no?, circulando, pero también hay muchas información con respecto a la salud y a estas nuevas normalidades, que la salud también va modificándose, ¿no? Sabemos que la salud es una construcción, ¿no? Quizás la definición de la OMS queda ahí un poco antigua, ahí en la biblioteca para pegarle un plumerazo, pero nada más. Va modificándose, como se ha ido modificando tantas estructuras, ¿no?, de la sociedad, tantas definiciones y conceptos. Y en este momento, bueno, se plantea, ¿no?, la salud como una construcción social, una construcción política, económica, cultural, y eso hace que vamos también teniendo otras percepciones y otro abordaje, ¿no?, al respecto de la salud y otro tratamiento. Y eso también interviene en lo que es la educación. Y si no nos vamos poniendo, digamos, al día con todo esto, que es rapidísimo, va, pasa la información, pasan los acontecimientos y por lo tanto también todo lo que se tiene que llevar a la práctica. A veces planteamos a la salud como un aspecto estático, como algo que, bueno, una vacuna viene y se queda y tenemos que hacerla y no queda otra y seguimos repitiendo lo mismo todos los años, las campañas también. Sin embargo, por ahí el eje principal queda, ¿no?, allí postulado, como por ejemplo lo que vamos a hablar un poquito ahora sobre el mes de la campaña por el cáncer de mamas, ¿no? El cáncer de mama, que bueno, ya lo vamos a conversar, y también dos nuevos aspectos que se revisan en esta campaña, ¿no es cierto?, de prevención prevención hacia el cáncer de mamas, ¿no? Es algo que quizás está también atravesado por estereotipos, por políticas e ideologías, ¿no? Y estas ideologías hacen que también las campañas se vean atravesadas por ese campo, ¿no? Ayer tuvimos una conferencia y un seminario con las colegas de la Universidad de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Chamical de La Rioja, y con los servicios de mamografía, ¿no? Y planteábamos estos aspectos. El aspecto técnico, ¿no?, del hecho de la realización de una del monitoreo, ¿no es cierto?, para detectar el cáncer o para detectar algún factor que implique, ¿no?, a llevar a desarrollar el cáncer, que es la mamografía. Esta técnica y esta práctica es esencial, ¿no?, pero también hay otros campos en donde vamos trabajando, y la mamografía va quedando ahí como un instrumento necesario, real, sí, concreto, pero no puede quedar solo, no puede quedar con que te realizan una mamografía y quedas con la placa de la mamografía y nada más, ¿no? Y también el otro hecho, desde que llegás hasta ese espacio, ¿no es cierto?, para realizar el estudio, y luego, ¿qué haces con ese estudio? Bueno, hay mucho para trabajar, porque si no queda en un mero término de investigación, de estadísticas y de números, y las personas no somos números. Las personas, somos sujetos de derechos, tenemos necesidades y tenemos factores que influyen en nuestra salud y en nuestra percepción y de cómo también entendemos qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Eso es elemental en este momento. Tenemos diferentes miradas porque sucede esto, ¿no? Lo que recién les comentaba. Hay acontecimientos que van modificándose, hay la tecnología, la comunicación hace que sea mucho más voraz y sea mucho más rápida también el abordaje, y a veces no te da tiempo a pensar qué es lo que ocurre y qué es lo que me están diciendo, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer. Cuando termino de asimilar lo que tengo que hacer, ya me vienen con otra historia, ¿no? Entonces, esto también plantea una posibilidad de confusión, te plantea también un rechazo, ¿no es cierto?, o una barrera de tanta información y vos decís, ya basta, a ver, déjeme ser como era antes, quiero ver qué pasa ahora de acá en más, o lo quiero analizar porque me resulta raro todo esto. Entonces, estas situaciones y estas sensaciones que ocurren en nuestra vida cotidiana hacen, ¿no es cierto?, que también del sector de salud tengamos estas miradas, tengamos en cuenta estas situaciones, ¿no? Nadie, ni todo el mundo, piensa, hace y dice igual que otro. Por lo tanto, y tampoco tenemos un recorrido de la historia de nuestra vida similar, o igual, no similar. Similar puede ser, pero igual, idéntica, no. Somos todos diferentes, todas, todos y todes. Por lo tanto, sucede esto, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de esto sobre el cáncer de mama. También vamos a plantear la enfermería, cómo ha ido en Latinoamérica. Esto es lo bueno que tuvo para mí, por lo menos, y para muchos colegas y colegas, muchas colegas de Latinoamérica, enfermería, ha avanzado en este campo de la investigación, en esta ciencia de la enfermería, y más que nada ha dado un vuelco, ha volcado desde lo cientificista, vendría a ser desde lo técnico y cientificista y capitalista, ha modificado a abordar la enfermería, la atención al usuario, desde un aspecto mucho más, digamos, comunitario, desde el aspecto integral, familiar y social, y enmarcado en lo cultural. Muy interesante las miradas y las apreciaciones que vamos realizando con colegas de México, con la enfermería descolonial, con enfermeras de Colombia, de las universidades también de Colombia y de las poblaciones comunitarias, con las traducciones y el campo de la interculturalidad en la enfermería en Colombia, con las comunidades de las zonas amazónicas y todas las comunidades, ¿no?, en sí. Porque enfermería, digamos, es una profesión que atraviesa desde la esencia misma, ¿no es cierto?, que tiene como objeto de estudio, que es el cuidado, a esta percepción quizás sensible desde el hecho mismo del cuidado, ¿no? Desde el humanismo. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto, que un artículo que escribió una enfermera que es enfermera, filósofa de México, Carla Fuentes, que la vamos a tener también, ojalá que pronto pueda venir. Así como ella, otras enfermeras de muchos espacios de Brasil, de Guatemala, de Nicaragua, de Chile, y bueno, y en Argentina hay también muchas enfermeras y enfermeros que hacen este campo de la investigación y de la ciencia dentro del campo comunitario. Y así que estoy un poco muy asombrada, de una forma enorme, porque es, digamos, un campo que abre otras áreas y otras posibilidades. Así que vamos a escuchar un temita musical y les paso sobre el cáncer de mama, la prevención, la campaña sobre el cáncer de mama. La costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos. Cual recuerdo en su regazo, surció telas que vistieran de ilusión por vez primera, con trazos de un hilo fino. A los sueños y el destino vieja costurera, mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas, mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones. Sazonaba su tristeza y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento que una joven daba cuando pedía cocinando a su amor a fuego lento. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones, en todos los corazones. No, porque no tengo antecedentes familiares de cáncer. No me hace falta. No tengo riesgos porque no tomo pastillas anticonceptivas. Por eso no me la hago. No, porque no tengo tiempo de hacerla. No tengo ningún síntoma. ¿Por qué debería preocuparme? No, porque no tengo riesgo. No uso corpiño con aro metálico. No, no tengo riesgo de cáncer porque no estoy en la menopausia. No me la hago porque dicen que duele y además me da vergüenza. No, porque no tengo riesgo. Nada de esto es cierto. Todas las mujeres podemos tener cáncer de mama. Todas las mujeres debemos hacernos la mamografía, porque detectado a tiempo, es curable. Chinkachunchu, waranka watas pasachun, ama chinkachunchu. Jesús parla en inche, chuaña cacucho. Jesús parla en inche, chuaña cacucho. En el mundo. Cada 30 segundos se diagnostica una mujer con esta enfermedad en algún lugar del planeta y cada 6 minutos muere una por esta misma razón. Las cifras no mienten. Una de cada 8 mujeres contraerá cáncer de mama en algún momento de su vida. Y cuando estamos hablando de una cada 8, estamos hablando quizás de tu novia, de tu tía, de tu mamá, de tu esposa, de tu hija. En mi caso, de mi hermana, de mis primas, de mis amigas y de mí. ¿Sí? A pesar de haber convivido tanto con esta enfermedad, a pesar de haberla tenido cerca, la sentía totalmente lejana. Sentía que jamás yo iba a tenerla, que jamás iba a llegar a mí. Y llegó el 1 de agosto de 2013, sin avisar, sin pedir permiso. Llega el cáncer y se toma tu vida, y se toma tu tranquilidad, y se toma tu familia, y se toma todo. Es una enfermedad que la tenemos asociada con los peores adjetivos. La tenemos asociada con sufrimiento, con muerte, con dolor. Y es una enfermedad que llega y te llena de angustia, y te sume en una profunda oscuridad. Es como si por momentos se apagara la luz de tu vida, de tus sueños, de tu futuro, de tus ilusiones. Pero ahí, en ese momento de oscuridad, de profunda oscuridad, hay una luz. Porque en todas las adversidades siempre, siempre hay una luz. Y cuando tomamos la decisión de buscarla, cuando tomamos la decisión de enfocarla, se vuelve cada vez más grande y más grande y más grande, hasta el punto que te ilumina a ti. Y en el momento en que te ilumina, también ilumina a todos los demás, a todos los que están alrededor. Porque así tú no creas, en ese momento donde estuviste en profunda oscuridad, donde te sentías solo, donde creías que nadie estaba a tu lado, todos los que te aman estaban ahí. Porque ellos también tienen el mismo miedo que tú, de que no estés más. Y entonces llega esa situación donde tenemos que llegar a enfrentar esa realidad que no podemos cambiar. Esa realidad que no se puede mirar hacia atrás ni hacerse preguntas, porque es un regalo que acabamos de recibir, muy mal empacado, pero lo acabamos de recibir y no lo podemos devolver. Y cuando yo elijo aceptar mi realidad y me doy cuenta que a pesar de seguir teniendo dolor y teniendo tristeza y llorando en silencio y teniendo muchos miedos, el dolor es inevitable, pero sufrir es una decisión. Como dice esta frase que conocí empezando justo este momento y que me ha acompañado durante toda la vida. Sufrir es una decisión. Y cuando tomamos la decisión de no sufrir y tomamos la decisión de aceptar con amor todos los cambios que se nos vienen, no solamente es un proceso mucho más fácil, sino que es un proceso más enriquecedor, es transformador. Es de verdad un regalo para la vida. Y en este proceso de aceptación tenía que enfrentarme a muchos cambios, porque aceptar implicaba recibir, como les digo, con amor y con los brazos abiertos todo lo que se viniera. Y dentro de todo eso estaban los cambios que son en todo sentido. Te cambia la mente, porque te cambian los pensamientos, te cambian absolutamente los pensamientos. Te cambia el corazón, porque te cambian los sentimientos, te cambian las emociones. Y te cambia el cuerpo. Ni hablar de lo que te cambia el cuerpo, te cambia todo. Te cambia la fuerza, te cambia la estética, te cambia el color, te cambia todo. Y en ese proceso de aceptación, yo elegí cambiar esa mirada, cambiar ese observador y hacer que todo fuera un poco más fácil. Entonces, yo tenía un pelo muy largo, muy bonito, muy envidiado, casi hasta la cintura. Me costaba mucho renunciar a él porque había sido muy apegada a él. Y en ese momento tengo que llegar a enfrentarme a lo que para mí era más doloroso, y no solamente para mí, sino que yo hasta el día de hoy no he conocido ni una sola mujer que después de sentir el miedo de morir no sienta pánico de llegarse a ver sin pelo. Entonces asumo que debo manejar ese proceso con una transición para que no sea tan difícil. Y es ahí donde elijo cortarme el pelo y con mi propio pelo hacer mi peluca, para que con esa peluca yo pudiera estar enfrentando esa realidad, esa es mi peluca, y poderla recibir, que en el momento que yo tuviera que raparme del todo, porque ya no había posibilidad de tener más pelo, tuviera que ponérmela y nadie se diera cuenta, salvo las personas que tenía cerca, de mi realidad. Porque el pelo era parte de mi identidad, porque ese pelo largo, negro, brillante, era parte de mi belleza, de mi humanidad. Era parte de mí. Entonces, sentir que tenía esta peluca y que era parte de mi pelo, me daba cierto grado de seguridad y además cierto grado de complicidad, que sería mi amiga, que sería la que me ayudaría a seguir este proceso de una manera mucho más fácil. Pero entonces llega ya el momento donde se empieza a caer el pelo, donde ya no podía aguantar más. Y una noche, en compañía de mi marido y mis tres hijos, fue un momento muy bonito y muy especial, ellos me raparon. Y al otro día en la mañana ya llegó el momento de la verdad, de salir a enfrentar mi realidad, de ponerme mi peluca, como tanto lo había planeado, como tantas conversaciones que había tenido con ella íntimamente, donde nos íbamos a entender, donde todo iba a ser muy fácil. Me pongo la peluca el otro día y cuando me la puse, sentí que esa no era yo, que esa ya no era yo. Y que si yo quería realmente aceptar la realidad que tenía en mi mente, yo tenía que ser coherente con lo que estaba proyectando. Y que ponerme esa peluca significaría que todas las noches, cuando llegara a mi casa y me fuera a acostar y me la tuviera que quitar, enfrentara nuevamente esa realidad, que para mí era una dura realidad. Entonces, me la puse unos minutos y después de consultar con mi marido y mis hijos, porque no quería tampoco incomodarlos a ellos, porque sé que para ellos es difícil, elegí quedarme sin la peluca y enfrentar así, de esta manera, la realidad. Y empezar a salir a la calle sabiendo lo que eso significaba, sabiendo lo que implicaba caminar por un centro comercial en un país donde no estábamos muy acostumbrados a ver personas diferentes, sabiendo que eso significaba enfrentar con dolor, no solo para mí, sino para mis hijos adolescentes, tener a su mamá hacia el lado. Yo jamás había visto una mujer en la calle sin pelo. Y yo empiezo a vestirme de color, y yo empiezo a pintarme los labios de color, a ponerme collares grandes o aretas grandes, y a sonreír, pero por dentro el dolor era inmenso. Yo caminaba esos dos primeros días por la calle y no tenía tranquilidad, teniendo la conciencia en mi mente. Yo necesitaba que mi corazón también lo estuviera sintiendo. Y fue ahí donde me pasó algo maravilloso. Yo estaba en el mercado, fui a hacer mercado por ahí una hora, y cuando llegué a pagar a la caja registradora, se me acercó una mujer por ahí de unos 40, 45 años, y me dijo: señora, En realidad me dijo niña, porque cuando uno se rapa, le bajan los años. Eso tiene sus cositas buenas. Me dijo niña, yo le quiero contar que yo la he seguido durante todo el mercado, desde que estaba en las verduras. Y a mí, hace 2 meses, me dijo la señora, me diagnosticaron una enfermedad que se llama alopecia, que se me va a perder el pelo, y me mostró que ya tenía por debajo unos huecos muy grandes. Yo entré en una profunda depresión, me acosté en mi cama, no me volví a maquillar, no me volví a vestir ni arreglar. Estoy aquí porque se me acabó un medicamento urgente y no tenía cómo conseguirlo. Pero ya me doy cuenta que estoy aquí porque yo tenía que venir y yo la tenía que ver. Porque yo he visto, y cuando usted camina, las miradas de admiración que le hacen la gente. Ojo, ella me hablaba de miradas de admiración y yo lo que había sentido antes era miradas de lástima que me dolían. Pero ella, con otro observador, ella veía miradas de admiración. Y yo la he visto sonreír. Y yo la he visto arreglarse y le veo su color y le veo sus tacones. ¿Y sabe qué? Yo voy a ser como usted. Yo voy a salir a la calle. Y yo me voy a volver a parar y me voy a volver a arreglar. Porque en mi pelo no puede estar mi felicidad. Y porque yo me preguntaba qué iba a ser una mujer sin pelo en la calle, que eso no era ser mujer. Y yo ya me di cuenta que ser mujer es mucho más que tener un pelo largo. Gracias, señora, porque usted me devolvió las ganas de vivir. Me abrazó y se fue. Esa mujer se fue y yo no le sé decir, no le sé explicar la sensación de felicidad que yo sentí en mi corazón. Era una mezcla como de bienestar, como de placer, eran ganas de llorar, era una alegría profunda, era una alegría enorme, porque había encontrado la respuesta de ese para qué. Y había encontrado la respuesta del para qué, porque cuando yo entendí que mi dolor, mi tristeza, mis miedos, mi complejo y mi aprendizaje le había dado paz, esperanza y sentido de vida a otra persona, sentí que valió la pena. Y fue ahí donde ya lo que antes era una sonrisa fingida se volvió en una real carcajada, en una felicidad genuina y transparente y en un interés profundo de volver a vivir esa sensación que solamente la da tener el servicio. Porque el servicio es ese placer de sentir que tú puedes hacer algo por el otro. Y sobre todo por esas personas que ni conoces, ahí sí que vale la pena el servicio. Es una emoción, es una sensación que nada, nada, nada la puede reemplazar. Y cuando vienen esas ganas de volver a vivir esa sensación de servicio, empezamos de la mano de la empresa donde yo trabajo, que se llama Tripartita Comunicaciones, creamos un movimiento llamado Modo Rosa. Y Modo Rosa lo que busca es tocar corazones para que las mujeres lleguen a tiempo. Porque esta es una enfermedad que, como les dije, 1 de cada 8, necesitamos que las mujeres que amamos lleguen a tiempo. Y Modo Rosa empieza a tocar corazones y a hablarle a las mujeres al oído de diferentes maneras para que tomen conciencia que esta es una realidad, que es la primera causa de muerte de nuestras mujeres. E iluminamos edificios y hacemos actividades y hacemos conciertos en Modo Rosa y hacemos pasarelas y tenemos productos que generan unos recursos para poder ayudar a las mujeres de bajos recursos que viven la enfermedad. Y tenemos una aplicación gratuita que las invito a todos a que la descarguen. Y aquí ya, con esos recursos que recogimos, pudimos llegar a tener una fundación para una sede para una fundación muy bonita que hay en Medellín para mujeres de bajos recursos. Y que tengan también una van para desplazarse, para hacer brigadas, para llevar a las mujeres que no tienen cómo llegar a su quimioterapia. Y todo esto con el ánimo de sentir que vale la pena. Que este cáncer detectado a tiempo tiene una vida superior al 90%, pero es detectado a tiempo. Y que no hay una razón más bonita de poder servir que darle la posibilidad de vivir a los demás. Esta es mi realidad de hoy. Esta peluca es mi pasado, es mi historia, es lo que fui. Es la que me recuerda todos los días que hoy soy una mujer mucho más feliz que antes. Es la que me recuerda todos los días que no quisiera ser la persona que era hace 3 años. Es la que me recuerda todos los días que llegar a tiempo vale la pena. Pero hoy, mi presente Y mi mayor alegría, además de mi familia y de modo rosa, está en ver mujeres como estas, que con quienes he hablado, con todas ellas y con muchas más que no están acá. Algunas de ellas llegaron tarde y me acompañan desde otro lugar. Pero lo que sí tienen en común todas es que ellas, que tuvieron miedo de caminar por la calle sin pelo, que tuvieron miedo de enfrentar esa enfermedad, que tuvieron miedo de no sentirse mujeres por estar así, caminando por la calle, se unieron a poner sus aprendizajes, su vanidad al servicio de todas. Y esas mujeres, por las ciudades que han caminado de nuestro país, han llevado un mensaje de vida. Le están poniendo el pecho, pero además le han puesto el alma y el corazón para que sean señal de alerta y puedan despertar en las demás ese interés de chequearse y de llegar a tiempo. Esas mujeres, cuando pasan cerca de una mujer que tú amas, quizás están salvando la vida. ¿Y por qué no? Están salvando la tuya. Muchas gracias. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan debajo el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan. que importante el aspecto emocional, la percepción, la autopercepción que tenemos sobre nuestro cuerpo. En esta experiencia que acabamos de escuchar, antes del tema musical tan bonito como ese de Marta Gómez, me encanta. Vamos entendiendo, ¿no?, estas formas de poder transitar, transformar algo que pareciera y que parece y es evidentemente y sí, ¿no?, una forma de transformar quizás estereotipos que marcaron y que marcan en una condición negativa, en una posición negativa a las mujeres. La transforman, ¿no?, haciendo este gesto maravilloso, ¿no?, que es el primero, el personal, el individual, que se transforma en colectivo, porque es lo que a uno le gustaría que le hagan, ¿no? Y es emocionante ver y escuchar estas mujeres en esta forma de crecer y de resolver esta problemática que tiene que ver con la salud. Y me pareció atinado, ¿no?, encontrarlo. Por ahí es saber que ocurre y que a veces no nos damos cuenta, porque sabemos o vemos personas, mujeres, ¿no es cierto?, que están transitando este problema, que si es detectado a tiempo, las posibilidades son mucho más amplias de sobrellevarlas y de curarse. También el tema del cabello, el tema de la estética, ¿no?, que transita mucho en la mujer. Entonces eso hace que también se torne un poco más complejo en la problemática. A veces no nos damos cuenta y hacemos valoraciones prejuiciosas con respecto a estos temas, y en realidad deberíamos tomarlo empáticamente, ¿no es cierto?, y con una forma amorosa y amable de poder comprender qué es lo que ocurre con nuestros cuerpos y qué nos puede ocurrir a todas, a todos y a todes, porque el cáncer de mama es obviamente más posible en las mujeres. También existen los varones. Los varones también, o sea, las masculinidades también tienen mamas, y también se incrementa en las personas de la intersexuales o de las disidencias transexuales en este momento por algún tipo de cirugía. Entonces es importante tener en cuenta esta problemática. Vamos a escuchar un poquito algunos datos sobre el cáncer de mama, para que tengamos y cerremos con este bloque, tengamos en cuenta y los cuidados que debemos tener. Datos sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer más común y la causa de muerte más frecuente en las mujeres. Todos los años, más de 1 millón de mujeres en todo el mundo recibe el diagnóstico de cáncer de mama por primera vez. Más del 75% de las mujeres con esta enfermedad tienen 50 años o más, pero solo el 10% es hereditario. Y lo más importante de todo, cuando el diagnóstico de cáncer de mama se detecta en etapa temprana, las probabilidades de sobrevida aumentan considerablemente. Para la detección precoz de la enfermedad, recomendamos la realización de un autoexamen mamario periódicamente y una mamografía anual a partir de los 40 años. ¿Cómo realizarse un autoexamen mamario? Bueno, es recomendable realizarlo 1 o 2 semanas luego del periodo menstrual, momento en el que las mamas no están inflamadas. Existen 2 posiciones básicas para realizarlo. Acostada, Primero acuéstese con una almohada o una toalla doblada bajo el hombro derecho. Doble el brazo derecho y colóquelo bajo la cabeza. Tercero, con la mano izquierda palpe la mama derecha, utilizando las yemas de tres dedos, el índice, medio y anular, para detectar abultamientos o masas. Cuarto, vaya cambiando los dedos de lugar como si estuviera dando un masaje de arriba hacia abajo. Quinto, presione cada área haciendo pequeños movimientos circulares y ejerciendo tres tipos de presión. La más ligera y suave para analizar el tejido más cercano de la piel. Una presión mediana le servirá para revisar la parte intermedia del tejido. Y la más intensa llegará hasta el nivel más profundo y más cercano a las costillas. Sexto, use dos dedos para comprimir suavemente el pezón y observa si hay secreción. Séptimo, repetir el proceso en el lado izquierdo. De pie con el brazo levantado hacia el costado. Esta posición le va a permitir revisar mejor el área de la axila. Primero, levante un brazo a la altura del hombro. Segundo, con la mano opuesta, examine la axila. Estará tratando de localizar masas, abultamientos o protuberancias, igual que hizo con los senos. Tercero, repetir por el lado opuesto. Si al realizar el autoexamen detecta un bulto, consulte a un médico cuanto antes para saber de qué se trata. Recordamos que además del autoexamen periódico, recomendamos una mamografía anual a partir de los 40 años de edad. Mantenga bien estimulado su sistema inmunológico. A la mañanita y a la tarde sé. Cantando a la chale. vida. Carnaval alegre cuando te veré, quizá Maya nunca, o al año tal vez. Yeah. Y ahora solo quiero libre cabalgar los caminos verdes de la eternidad. Y na, y na, y na, y na. Vamos a escuchar un poquito los el saludo de Carlita, de Carla Jerez. Bueno, ahí nos ha enviado, escuchando desde la casa también, en la medida que puede, escucha un poquito. Vamos a escucharla a ella. Hola amiga querida, aquí te envío muchos, muchos saludos, te quiero mucho, gracias, gracias por sostener este maravilloso espacio que es Jampina, te quiero un montón, sos una grosa total, te quiero, besotes enormes. Hola a todos, gracias por escuchar Jampina, gracias por acompañarnos siempre en este espacio autogestivo, que está pensado para que podamos hablar de lo que nos atraviesa como comunidad, de la importancia de la salud intercultural, de la enorme posibilidad, ¿no?, que tenemos de encontrarnos siempre desde lo comunitario, como en el lugar en el que vivimos, como son nuestros territorios originarios, y como siempre abrazar esta cultura que nos hermana, que nos identifica y que también nos ayuda a crecer entre todos. Gracias, gracias por apoyarnos siempre. Abrazos, abrazos a todos. Mis angustias y mis penas. Ay, noche, ay, nochecita. Dime si ella me quiere como yo a ella. Le he entregado el corazón, mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Ruego a la Virgencita, nunca me falte, y que yo con mi locura nunca le fallé. Ay, noche, ay, nochecita, cuídala con tu nobleza. Bueno, ahí escuchamos el saludo de Carlita, así que muchas gracias por estar allí. Siempre presente y trabajando, acompañándonos entre todas, todes, desde la cooperativa Omahuaca Guarmicuna. Así que, bueno, con mucho trabajo, la verdad que a veces no, esto no de, de también de cumplir con los compromisos que uno se y las metas que uno se propone lleva tiempo. Vamos a compartir que desde la carrera de enfermería de la sede regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta y en conjunto con la Grooming of Foundation de Colombia y la Asociación Civil de Estudiantes de Enfermería de Salta, se organizó el primer seminario internacional y las octavas jornadas de enfermería bajo el lema Competencias interculturales en el liderazgo, asistencia y educación en el ejercicio de la enfermería. Este evento se va a realizar del 2 al 6 de noviembre en el horario de 18 a 21 horas y está dirigido a estudiantes, graduados y profesionales en formación de posgrado. Contaremos con la participación de expositores de diferentes países de Latinoamérica. Las transmisiones serán a través del canal de YouTube de la red Nursing New Salta. Y contamos con el auspicio de la Federación Argentina de Enfermería, la FAE, la campaña You Nursing Latam, la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, la Asociación de Estudiantes de Enfermería del Perú, ANEP, además con la declaración de interés del Consejo Deliberante de la ciudad de Tartagal. Las inscripciones son hasta las 12 horas argentinas del 01 de noviembre a través de un enlace que está dentro de lo que es competencias interculturales de enfermería. También pueden dirigirse por el correo electrónico a la cuenta de Nursing Now Latam Salta @gmail.com. Nursing no salta es @gmail.com. Así que están invitados y invitadas las y los profesionales de enfermería a participar de este hermoso ciclo seminario internacional de enfermería. Les comento algunas de las disertaciones y de los trabajos que se van a realizar en cada uno de estos días, ¿no? Porque son varios días. Lunes 2 de noviembre de 18 a 21 horas, liderazgo en enfermería e interculturalidad estará a cargo del especialista Javier Isidro Rodríguez López de Colombia, la especialista Laura Belén Chañi de Argentina, la magister Edilma Bastida Andrade de Colombia, la magister Beatriz Escalante de Argentina, la especialista Diana Castañeda Hernández también de Colombia. El día martes 3 de noviembre de 18 a 21 horas estará la relación enfermero-usuario desde la interculturalidad. Este día la participación será de la licenciada Liliana López de Argentina, el magister Cristian Schingel de Chile, quien les habla, la enfermera experta Sara Domínguez de Argentina, la licenciada Dolores Morán de México. El día miércoles 4 de noviembre de 18 a 21 horas será la temática gestión de los servicios de enfermería e interculturalidad con la doctora Diana Prieto de Colombia, el magister Julio Mendigueri de Perú, el especialista Zulen Mora de Brasil, la licenciada Josefa Ceballo de Argentina. Y el día viernes 6 de noviembre la temática será interculturalidad y educación en enfermería. Estará la magister Adriana Quirogas, la magister Doris Brito de Ecuador y Argentina respectivamente, Celia Colque de Bolivia, magister Celia Colque, el profesor Marcelo Soria de Argentina. El jueves 5 de noviembre sería la temática salud mental con enfoque intercultural. Estará el enfermero Omar Gerardo Flores de Argentina, el licenciado Vicente Vargas Vilte de México, la doctora Ángeles, doctora en enfermería, ¿no? Cuando hablamos de doctoras, la doctora Prieto también de Colombia, son todos doctores en enfermería. De Ecuador, el especialista Mercedes Campo de Argentina, la especialista Mercedes Campo de Argentina. Todos estos ejes temáticos referidos a la salud intercultural desde el ejercicio de la enfermería se va a realizar entonces desde el 2 al 6 de noviembre, convocado por la carrera de enfermería de la Universidad de Salta, la región Tartagal. Pueden inscribirse, también pueden googlearlo por Facebook, buscar también las direcciones. Sale todo en el programa de Omahuaca Guarmicuna, en las redes de Omahuaca Guarmicuna también están publicadas, ya que muchas de las colegas que están participando y están en esta organización y son estudiantes de enfermería también han participado en nuestros conversatorios. Así que bueno, están todas y todos invitados a participar, no tiene costo y hay certificación para la presencia y la participación de todas y todos los que se inscriban en este evento. Ratito más y vamos a estar en comunicación con Mariano de Mendoza. Él es una acupunturista, terapeuta de medicina tradicional china y bueno, ha estado participando en muchas propuestas desde la medicina tradicional que hemos realizado en congresos acá, no solamente en Jujuy, sino también en Tucumán. Así que en un momentito lo vamos a estar llamando para poder dialogar, compartir sus conocimientos y esta presencia tan importante. Mariano es, como ya les dije, acupunturista, y tiene 36 años, es un joven muy, muy dinámico, ¿no? Tiene esa característica de poder generar las escuelas de medicina tradicional china, tanto en Mendoza como también en Tucumán. Estuvo acá en Jujuy participando con nosotros en el Encuentro Internacional de Medicina Tradicional en la Universidad de nuestra querida Universidad Nacional de Jujuy en el 2018, así que vamos a estar muy contentas de poder conversar, dialogar con todas sus propuestas y cómo está también, sigue trabajando con la medicina tradicional y espero que podamos tenerlo pronto por acá, por Humahuaca. Entonces vamos a escuchar un poquito de música y ya nos comunicamos con Mariano. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme de Palestina. ¿Cuál tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los chinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Y ya estamos en comunicación con Mariano Gordo. Ella les había dicho, acupunturista terapéutico de la medicina tradicional china. Estamos en comunicación para dialogar con él sobre las medicinas, sobre su trayectoria también en este punto, el conocimiento y el saber. Así que lo vamos a saludar a Mariano, excelente amigo. Hola, Mariano. Hola, Sara, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Bueno, muy bien, acá manteniéndonos en estas nuevas formas, tratando de encontrar esa armonía, ¿no? Frente a los cambios. Así es, estas nuevas normalidades, como le dicen, ¿no? Vamos creciendo, transformando algunas situaciones que por ahí se nos presentan distinto y bueno, la tenemos que acomodar, como quien dice. Y sí, porque bueno, si bien a veces nos en primera instancia nos agarra un poco desprevenido o puede generar cierta incomodidad, pero sabemos que todos los procesos evolutivos siempre son así, ¿no? Desde lo biológico hasta lo emocional, es decir, siempre estos cambios nos generan esas, vamos a decirle, crisis, pero que nos terminan saliendo, después salimos mejor, ¿no? Sí, Mariano querido, qué bueno que estamos ahí conectados. Me mandaste el otro día una página en la que vos, bueno, sabemos que estás trabajando. Primero que les cuentes a la audiencia de Humahuaca, ¿cuál es tu relación con la medicina china, cómo la ejerces, de qué se trata, y nos vamos adentrando al tema específico de la medicina? Bueno, primero saludar a todos y a todas, y a todo el público ahí. Algún día tal vez tendremos la posibilidad de poder vernos cara a cara y sí, o de recuperar esa experiencia, ¿no? Y bueno, el tema, digamos, con la medicina china, yo empecé a tomar contacto hace aproximadamente unos 20 años, a través, digamos, de otras otras actividades, siempre, bueno, uno en esa búsqueda de todas las actividades, ¿no? De lo deportivo, por la parte del arte marcial, después de buscar actividades más relacionadas a lo que es la relajación, entrar en lo que es el tai chi, el yoga, y bueno, siempre ya teniendo un acercamiento hacia todas estas tradiciones orientales, que era lo que tenía más a mano en ese momento, un poco, digamos, saliendo de lo que es común a lo que puede ser una actividad deportiva o recreativa de lo que uno encuentra a mano, ¿no? Socialmente en lo común. Entonces, bueno, fui, digamos, tomando contacto, digamos, con este mundo oriental y ahí poco a poco fui accediendo a específicamente lo que es la terapéutica. En principio, bueno, era todo como un poco más difícil en mi caso de acceder, porque no había quizá tanta información o tan accesible en el lugar, en el momento en el que yo me encontraba. Y bueno, pero eso fue como abriendo las puertas y después todo fue como fluyendo como debería ser, ¿no? O sea, fueron apareciendo distintas escuelas, distintos maestros, distintos compañeros y así con el tiempo, bueno, fue siendo la formación y el aprendizaje y después la puesta en práctica y la capacitación constante hasta lo que estamos hoy en día, hasta hace un ratito. Bueno. ¿Cuál sería, digamos, tu primera escuela? ¿Por dónde incursionaste? Bueno, ya nos dijiste por el lado primero de las artes marciales, quizás, pero ¿qué es lo que más te llevó a introducirte, digamos, en qué campo principalmente de la medicina tradicional? Porque tenemos diferentes áreas, ¿no?, dentro de la medicina tradicional. Claro, bueno, a mí me pasó que en la escuela donde yo iba a practicar arte marcial había unas, había dos salones y en un salón, que era un poquito más chico, había unas láminas de estas de lo que son los canales o los meridianos de acupuntura. Y claro, me generaba así como un misterio, ¿no? Aparte que cuando me acerco a ver, vi de cerca un montón de puntitos y letritas que, bueno, eran en chino y no entendía nada, ¿no? Entonces, bueno, ya más curiosidad, y así fue que empecé como a preguntar, ¿no? ¿Qué era eso? Y ahí me empezaron a decir, bueno, mirá, esto tiene que ver con la acupuntura, que es la medicina china, y yo pregunté, bueno, ¿y cómo se aprende? Y me dijeron, bueno, mirá, en la escuela tenés unos cursos que te van haciendo un acercamiento, son desde lo más básico hasta lo más complejo, bueno, y así fue que empecé, digamos, mi primer contacto también con lo que es, por ejemplo, la reflexología, más de la línea oriental, sí, de la línea china. Porque, bueno, viste que hay como distintas, también distintas escuelas, distintas ramas, hay ramas más occidentales y otras más orientales. Hasta, bueno, hasta en nuestras culturas, digamos, americanas también estaba presente, ¿no? Eso, uno siempre va encontrando como aquella vez que hablábamos de estas similitudes entre las medicinas ancestrales, ¿no? Cómo siguen apareciendo cosas que nos muestran cómo ya los antiguos tenían más esa conexión con lo esencial. Y no había internet, bueno, hasta donde creemos, ¿no? Sí, había otro tipo de conexión quizá más. Sí, sí. Así que, bueno, ese fue como, digamos, el primer acercamiento y después, bueno, una búsqueda constante hasta hoy en día que, bueno, ya tenemos algo como más formal, digamos, ya tenemos un acercamiento más académico a lo que es con nuestra línea, digamos, occidental, oficial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En los sistemas académicos, bueno, ya en instituciones y planes de estudio homologados, ¿viste? Todas estas partes, ¿no? ¿Cómo se llega a producir, ¿no?, estas planificaciones, digamos, de educativas serían, ¿no?, de formación en medicina tradicional china? ¿Por medio de qué carácter se van realizando o son, digamos, fuera de la educación informal? Me llama la atención, ¿no? Sí. Mira, yo creo que si yo lo analizo desde lo que es mi experiencia y mi vivencia, y me imagino que fue el motor que impulsó a los que ya vienen caminando este camino antes que yo, y que por lo cual yo tuve cierta facilidad y cierto acceso a determinadas cosas. Me parece que todo empieza por una. Claro, que lo que te contaba es que basado, bueno, en lo que es mi experiencia y mi vivencia, digamos, ¿no? Con respecto a esto, me parece que toda esta cuestión surge de una necesidad de algo más, porque, bueno, así como nos pasa muchas veces en la consulta, en clínica, que la mayoría de los pacientes que recibimos muchas veces porque, bueno, probaron ya muchos métodos convencionales y como que no encuentran una respuesta satisfactoria y bueno, empiezan a acudir a estas llamadas medicinas alternativas, ¿no? Tema con el cual hemos hablado muchas veces y se habló en los congresos, ¿no? De la cuestión de alternativa y no de como las medicinas o las distintas formas de la medicina, que es una sola, ¿no? Pero bueno, entonces, frente a esa necesidad de no tener un acceso y de muchas veces que también conocimiento velado y pasado a veces celosamente, se empieza como a buscar más las fuentes y a establecer estos contactos con donde, bueno, está... Hay un trabajo muy importante, ¿no? Porque nos está hablando Mariano con respecto a consultorios donde se dan los tratamientos, donde se realizan estas terapias para poder generar la asistencia o la generar el espacio posible de la asistencia y en la realidad del tomar la medicina tradicional china como una terapia no alternativa, sino una terapia misma de por elección de los usuarios. ¿Estamos, Mariano? Ahí estamos. Estamos por el WhatsApp y por línea. No sé qué, sí, bueno, sí. Estamos así. ¿Qué vamos a hacer? Los astros hoy están alineados así con la comunicación, parece. Sí, no, pero está todo así, te cuento. Mientras podamos dialogar, no importa, entrecortado, igual cuando hacemos los foros, los seminarios, pasa lo mismo, así que como que también es otra situación a la que nos tenemos que acomodar. Es parte de lo que hay, digamos. Sí, totalmente. Estaba comentando esto mientras retomaba la comunicación con vos, el hecho de los consultorios, ¿no? De esta accesibilidad a consultorios, porque ya estamos hablando de un espacio donde las personas pueden acudir, ¿no? Para poder realizar sus tratamientos o para poder determinar un acompañamiento o una consejería con respecto a su salud en todos los aspectos, no solamente un tratamiento, sino en la prevención, en la guía necesaria para sostener su salud, ¿no? Que sería la promoción o la prevención en todo caso. ¿Cómo se maneja eso que vos me estás planteando? Yo enseguida lo relacioné con un consultorio, ¿no? Pero no sé cómo estaría conformado. Claro, sí, mayormente se maneja en consulta privada, aún no se ha logrado, a pesar de que, bueno, está en proyecto y algo que se viene sosteniendo y trabajando mucho, y bueno, ya va a llegar ese día en que sea accesible en la salud pública, ¿no? Para todo el mundo de una forma igualitaria, es decir, que cualquiera pueda acceder a cualquier método dentro de lo que es la medicina y que esté informado y que tenga el conocimiento y pueda ser partícipe y protagonista de su proceso terapéutico. Sabemos que en realidad nosotros, bueno, cuando hablamos desde la medicina china, de la medicina tradicional china, y contemplo que en todas las medicinas ancestrales es la misma esencia, hablando de esta cuestión de siempre de salud, no de enfermedad. Es decir, que el ser humano es un ser que está diseñado, está creado en base a una esencia de salud. de salud, de bienestar, y por algún motivo pierde en esa constante búsqueda de equilibrio con todos los medios en los cuales convive, pierde, al menos temporalmente, vamos a sea la causa que pueda ser, esta armonía, ¿no?, con el medio, y bueno, aparece lo que se llama la enfermedad. Nosotros sabemos que en realidad todo consiste en restablecer esa armonía con nuestro entorno, con nuestro planeta, con nosotros mismos, como dicen los clásicos antiguos de la medicina china, primero la armonía en el interior, del yin y el yang, y luego en el exterior. Y eso lo sabemos de todos lados, ¿no? Entonces somos como esos fractales o representaciones holísticas de todo. Y bueno, lo que buscamos es al menos poder ir proporcionando esto en lo que son los ambulatorios, ¿sí?, o las clínicas donde se hacen las consultas, y bueno, ahí se realizan, digamos, todos los acompañamientos, el diagnóstico. La medicina tradicional china tiene su sistema de diagnóstico y tratamiento, porque está basado en lo que son, bueno, los comportamientos de lo energético, y cómo esto impacta también a nivel de lo físico. Se ve que no está separado una cosa de la otra, pero claro, poco para entender, ¿no?, cómo pensamos a veces en Occidente. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Mariano, ¿cómo abordamos, digamos, la... contale a la audiencia qué es, en definitiva, qué relación o qué... no sé si relación, pero qué contenido equitativo o similar tendría con la medicina ancestral de los pueblos originarios de América. O ponele locales, de los que vos conozcas locales. Bueno, por un lado, digamos, tomándome la licencia, porque me parece un poco atrevido de mi parte hablar de las medicinas ancestrales andinas, que solamente conozco lo que he podido compartir con ustedes, digamos, en estos congresos, y bueno, siempre buscando aprender, y me traje algunas cositas para estudiar, digamos, eso siempre... pero bueno, lo que me motivó a mí en su momento, cuando tuve la posibilidad de compartir con ustedes, y que fue justamente después de participar en el primer encuentro, mientras yo veía cómo los distintos médicos, ¿no?, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, todos los que habían, iban exponiendo sobre las medicinas de sus pueblos, y yo veía que en esencia me estaban contando lo mismo que yo había escuchado que de la parte de China, ¿no?, de lo que había estudiado, y desde todo lo que tiene que ver con esta esencia, con esta contemplación de lo natural, tanto de lo natural, decir, una vez se piensa en naturaleza, piensa en el bosque, en el río, pero sabemos que somos tierra caminante, ¿no? Entonces, estamos hechos de lo mismo. Y bueno, ver todo eso, ¿no? Cómo los elementos de la naturaleza que están afuera, están adentro, cómo se comportan afuera, cómo los antiguos observaban los ciclos de la naturaleza, cómo respetaban esto, y ese mismo respeto, no como solo una reverencia externa, sino como un reconocimiento propio también de que todo eso sucede simultáneamente, sin separación, ¿no? Es decir, sin adentro, sin afuera, ya eso como concepto solamente de entendimiento intelectual, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es como que me llamó, y toda esta cuestión de que, por ejemplo, los métodos de diagnóstico, muchas veces la observación, prestarle atención, digamos, a distintas partes del cuerpo, que por ahí la medicina alopática o la medicina oficial un poco ha ido desplazando, dejando de lado, reemplazada por el diagnóstico tecnológico, que es muy bueno, pero un poco quizás se ha ido perdiendo ese contacto con quien está al frente, esa comunicación, ese proceso terapéutico más humanizado, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que la medicina ancestral la sigue conservando, a la vez que busca esa comunicación y ese puente con lo occidental. Porque creo que no se trata de separación, sino justamente de integración. Claro. Ajá. Genial. Sí, está buena esa reflexión y esa mirada también, ¿no? Y un poco de conclusión que haces, ¿no?, con respecto a lo integral, ¿no?, que es a lo que en lo que se plantea, ¿no? Como una respuesta quizás a generar, ¿no? Nuevos criterios mucho más firmes y que tengan un real propósito, digamos, para concluir con esto que se toma como meta, que es la salud, ¿no? No solamente de la parte individual, ¿no? Y ahí es donde te quería llegar, ¿no? El tema de lo comunitario. La medicina china plantea, digamos, un abordaje comunitario, o es solamente individual, o cómo lo planteas si es comunitario, ¿no? Bueno, nosotros, digamos, tenemos que pensar que, por ejemplo, la práctica que se realiza, al menos en donde me toca a mí estar viviendo, está muy habituada al modo de vida occidental. Mm. Entonces uno va, de alguna manera, tratando de compartir esto y desde ese primer acercamiento y de llevar un poco a conectar con eso otro, ¿no? Nosotros, digamos, por supuesto que en el tiempo también algunas cosas fueron cambiando. Yo considero que, al menos en lo que tiene que ver en la interpretación, en la concepción de la salud, sabemos que somos un ser comunitario, es decir, todo lo que nos pasa también nos pasa en relación con nuestro entorno. Y bueno, por supuesto que el proceso terapéutico va a estar relacionado por ahí. Ahora, con respecto a la aplicación, al suministro, hoy en día, al menos en lo que nos toca acá en las ciudades, la aplicación es más personalizada, es decir, muy parecido a lo que uno encuentra cuando va a un consultorio, el que tiene que ver en ese primer contacto, ¿no? Porque la persona por ahí también viene muy acostumbrada, muy habituada a esos modos. Y muchas veces justamente se lleva una sorpresa, porque primero que encuentra que se le presta más atención, es decir, hay más tiempo con el paciente, se permite ese espacio terapéutico, se crea ese espacio terapéutico, y bueno, en muchos casos nosotros sabemos, por ejemplo, que aparte de lo que se contempla como terapéutica, es la práctica de algunas disciplinas, y no solamente lo que se hace en una camilla, en un consultorio. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, es muy común en China ver la gente practicando tai chi en las plazas. Sí. Como una actividad comunitaria, o el qigong o el qigong, que también es una práctica energética que mucho uh-huh. tiene que ver con mantener la salud, la vitalidad, o recuperar la salud después de algún proceso de enfermedad, hace a eso, ¿no? O las actividades rurales, bueno, son distintas cuestiones que por ahí en las grandes ciudades vemos que se va como alienando, ¿no? Y en eso vemos cómo las tradiciones conservan estas cuestiones a pesar del avance, ¿no? Por ahí de lo moderno o de la tecnología, que como decía antes, me parece que tampoco es quitar la otra parte, ¿no? Sino poder encontrar ese punto medio. Claro, sí, totalmente. Se entiende esto. Mariano, yo pensaba, ¿no? Porque justo se me viene a la cabeza y la imagen de un paciente o de una práctica o de una atención en acupuntura y es obviamente que es individual, ¿no? Pero es solamente la acupuntura, bueno, más bien que es directa a la persona, al individuo, ¿no? Pero tiene otro alrededor, otra acción, digamos, concreta que va acompañada, o es solamente la práctica, la técnica, digamos, aplicada al paciente. Bueno, hay, digamos, muchas veces se relaciona directamente la acupuntura y la medicina china, y claramente es así, porque, bueno, la acupuntura como una técnica dentro, ¿no? De todo este cuerpo filosófico y terapéutico que podemos llamar la medicina china. pero sabemos que esto va a ir acompañado. Es decir, la acupuntura es como una técnica muy práctica, digamos, dentro de las distintas técnicas que hay, y en lo personal, en la práctica personal, en la experiencia, muchas veces, en la mayoría de los casos, porque cada caso es particular, pero es lo que va como más directo al punto. Es decir, cuanto hace falta, al menos en una primera instancia, es como que es lo más estimulante energéticamente que uno puede hacer en la mayoría de los casos, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de qué se trate lo que tenemos al frente. Pero existen, digamos, muchas otras posibilidades, digamos, como técnica, con la misma acupuntura, que son los microsistemas, por ejemplo, la auriculoterapia, la mano, luego, en fin, ¿no? O sea, todos los microsistemas. Está la parte del masaje tradicional chino, que es el Tuina, que, bueno, responde a las bases filosóficas de la medicina china, y la aplicación, ¿no?, de técnicas manuales, las ventosas. Después viene todo lo que tiene que ver con la fitoterapia, la dietética, y por otro lado, donde el paciente ya es también un poco más protagonista, lo que tiene que ver con estas prácticas que te mencionaba, ¿no? El Tai Chi, el Daoín, el Qigong, que son cuestiones que uno puede hacer en el día a día para mantenerse sano, como hábitos, ¿no? Entonces, y bueno, al menos en mi caso, yo siempre trato de compartir al paciente el conocimiento, ¿no? Que sepa qué es lo que está pasando, que conozca, ¿no? En la medida, por supuesto, que también así lo desee, porque por ahí no todo el mundo quiere saber, ¿no? Pero claro. Un poco es eso, ¿no? Uno como que considera que el proceso terapéutico va más allá que la camilla, porque eso es lo que por ahí nosotros llamamos la sesión de choque, ¿no? Es decir, es como un estímulo fuerte ahí, la aguja, ¿no? Se mueve la energía. Sí, uno como agente lo que hace ahí es ayudar a hacer un plus para que ese proceso que es natural de autorreparación se pueda dar, que no lo está haciendo por algún motivo, nada más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, después hay un montón de cosas en el día a día que hacen a estar sano. ¿Cómo si alguien quiere prepararse en alguna para, digamos, para tomar así como para realizar, digamos, y ser practicante de estas terapias? ¿Estás dando vos algún taller? ¿Hay una escuela? ¿Realizaron algún tipo de formación o brindan formación para poder aprender a hacer, o tiene también un proceso largo, me imagino también, ¿no? Porque pasa por también por la persona, ¿no? Por también muchas modificaciones. Pero ¿cómo sería si yo quisiera aprender a hacer acupuntura, poner? Bueno, mira, tenemos, yo ahora te lo nombro, después ¿sí? lo podés compartir también, una página que es la página oficial de la institución, que es lacasadelser.com. Ahí, bueno, ahí está toda la información de todas las formaciones que hay. Lo que estamos, digamos, ya preparando todo, porque para arrancar es este año que viene en adelante, y bueno, ahí la gente, digamos, quien esté interesado puede acceder, nos pueden hacer las consultas. Hay sedes en todo el país, y lo que se está ofreciendo es lo que es la carrera de medicina china, que bueno, está basada en un programa que ha sido declarado de interés en el Senado de la Nación, porque está basado en un libro actualizado sobre mucho de lo que es las bases de la medicina china y lo que se llama la fisiología comparada, es decir, un estudio, un acercamiento entre lo que es la tradición y lo que es nuestra medicina occidental, denominándose todo esto en la acupuntura energética. Y entonces todo esto se viene desarrollando a través, bueno, de muchos estudios de nuestros directores, y se ha puesto al alcance de todos los interesados a través de una formación que, bueno, ya se viene haciendo y va evolucionando hasta estas nuevas adquisiciones, ¿no? Entonces en esa página pueden acceder, y ahí tienen todos los contactos, se les va a explicar cuáles son los requisitos, bueno, todo lo que hace al proceso. Pero bueno, está esa posibilidad, ¿sí? O sea, esto que antes era quizá inimaginable, todo, uno hoy en día lo tiene a un clic de distancia. Bueno. Así que está, y la verdad que se ha avanzado muchísimo en investigaciones, en estos proyectos, y bueno, se ha conseguido este aval, ¿no? Que a nivel nacional tenemos, por ejemplo, la diplomatura a través de la Universidad Abierta Interamericana, para sí. los que completan la formación, y bueno, para quienes tienen formación en salud, algún grado de formación de salud, tienen el posgrado en la Universidad de Rosario, la Universidad de Medicina. Claro, sí. Mira qué bien. ¿Quién avalaría, digamos, esta formación? ¿Qué ministerio? ¿Desde dónde de nación me decís? Sí, esto es un proyecto que, bueno, ahí está expuesto en la misma página. Ajá. Sí. Fue declarado de interés por el Senado de la Nación. Ah, mira vos. Qué interesante. Sí, ahí en la misma, como te digo, en la misma página sale ahí el documento. Y bueno, como te digo, está nuestro director del centro, es el creador y el director del posgrado en la Universidad de Medicina de Rosario. Qué bueno, también. Qué lindo. Y a la vez, bueno, es el coordinador de la diplomatura de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana. O sea que estamos ahí trabajando para, bueno, tener justamente, como se viene haciendo, yo recuerdo, ¿no? Como contaban algunos médicos bolivianos, ¿no? Que pudieron lograr ya ser reconocidos también en las prácticas de los hospitales y, bueno, tener ese espacio que uno dice hacía falta tener que llegar a ser reconocido, ¿no? Cuando es algo que ya estaba, pero bueno, claro, sí. Haciendo todo, ¿no? De manera para que pueda ser accesible a todo el mundo. Así que está todo ahí, al alcance. Buenísimo. Qué linda noticia, Mariano, porque la verdad que aparte que es estimulante y fortalecedor el hecho de que la medicina tradicional ancestral, ¿no? La medicina, dentro de esa hay cantidades de terapias, de formas, ¿no? De practicarlas, de ejercerlas, y no solamente acá, en muchas partes del mundo. Y ese reconocimiento que hace la Organización Mundial para la Salud, ¿no? De las medicinas tradicionales, que fue también un impulso de Beijing, ¿no? Que hizo, digamos, esta declaración de la importancia de la medicina tradicional ancestral, y que fue justamente el 22 de octubre, ¿no? El Día Internacional de la Medicina Tradicional. La verdad que me deja un poco ahí con varias ideas para poder seguir trabajando, más allá de que seguimos trabajando con nuestra medicina de los pueblos indígenas, hace también que tengamos, digamos, esta, por lo menos esta posibilidad y esta vía de poder trabajar en conjunto, ¿no? En estas medicinas. Sí, tal cual. Bueno, como hemos hablado varias veces, ¿viste? Después de aquel encuentro, que quedaron pendientes, ¿no? Algunos proyectos, sí. Y de esta idea de poder siempre hacer que bueno, que no haya tanta dificultad, ¿no? Uh-huh. Para que todo el mundo pueda tener acceso a todo y decir, preguntarnos por ahí. Sí, pero mirá, o sea, si estas medicinas vienen de hace miles de años, ¿no será por algo? Claro. ¿No? Entonces, son cosas que de sentido común a veces, pero que a veces parece que no se siente tan común. Y son necesidades que tenemos, porque, bueno, ya uno cuando ve cosas, investiga, estudia, y se va dando cuenta, y en el contacto con la gente también, de que hay carencias, ¿no? En los sistemas que muchas veces uno, por no querer entrar, digamos, en opiniones, y se queda preguntando, pero si está ahí, ¿por qué no lo permiten? ¿Por qué? Bueno, algún día se logrará, que ya se va logrando, ¿no? Porque hoy hablar de todo esto, cuando yo empecé, ni me imaginaría que que había gente que practicaba la medicina andina. Yo, y viviendo acá, ¿no? O sea, entonces es increíble, pero yo por eso cuando me llegó en su momento que se hizo el congreso acá en Tafí Viejo, en Tucumán, sí, que fue cuando yo tuve el primer contacto, me quedé así, porque si no fue una casualidad, es que uno puede decir, me llegó un mail, que yo no sé cómo me llegó, ¿viste? Con la invitación, y bueno, viste, fui y a partir de ahí estamos charlando hoy, ¿no? Y pudimos compartir otras. Entonces, bueno, yo creo que es un camino que cada vez se está haciendo más transitado, sí, hasta que sea normal. Exacto, hasta que los transitemos todos y todas. Sí, claro, sí, porque se ve en la gente, uno lo siente, esta, como decía al principio, ¿no? Esta necesidad es palpable, está así en el aire flotando, ¿no? De que se van buscando otras perspectivas, otras posibilidades. Entonces lo que nosotros, al menos el aporte que buscamos, es decir que hay una conexión, hay un puente, hay una relación, como me decía una vez un maestro, las conexiones siempre están, nada más que por ahí uno no tiene la capacidad de verlas en el momento, al menos, ¿no? Entonces yo creo que esto se aplica a todo y uno no elige si se enferma en términos de medicina andina, china u occidental. Uno se enferma, vamos a decir, ¿no? Pierde su estado de salud y el método que está ahí, bueno, por ahí está al alcance y lo debería utilizar si me va a hacer bien. Exactamente, vamos a seguir entonces construyendo esta salud colectiva y desde esta ancestralidad tan vigente, ¿no? Y a veces tan maltratada e invisibilizada, ¿no? Por otras situaciones. Te agradezco mucho, Mariano, la conversación. La verdad que te vamos a seguir molestando. Digo te vamos porque, bueno, hoy no vino la compañera, pero siempre estamos con Carlita Jerez en el programa realizando. Ella también hace práctica de yoga, ¿no? Así que estamos siempre hablando sobre nuestras medicinas orientales y bueno, vamos a seguir conversando, ampliando más esta la temática para que sepamos de qué se trata, cómo se construyen estas formas de tener presente, ¿no? La salud para todas y todos. Así que te agradezco muchísimo. Me alegro inmensamente que estén trabajando muy fuerte. Nosotros también, o sea, todos estamos trabajando y bueno, proyectándonos para que la medicina tradicional esté ahí al alcance de todas las personas. Sí, bueno, la verdad que yo muy agradecido con ustedes también. Estos momentos son para mí muy bonitos. Yo pensaba que ahora, mientras vos me contabas, ¿no? Y hace 2 años que tuvimos el congreso este de Jujuy, y bueno, a pesar que, bueno, uno sigue en contacto siempre, cada tanto, comparte alguna otra cosita, al menos virtualmente, ¿no? Como se puede ahora, pero bueno, hoy estamos un poco haciendo más de lo mismo y como que a pesar de que ha pasado el tiempo y los cambios, el camino sigue por ahí, entonces... yo encantado siempre de poder compartir y aportar lo que pueda desde mi lugar, desde lo que tengo a disposición. Y bueno, vamos a seguir ahí, vamos a seguir caminando. Dale, un abrazo gigante y nos estamos encontrando en otro momento, Mariano. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para ti también. Bueno, así estuvimos conversando con Mariano Gordo de Tucumán. Muy agradecida por sus palabras, por todos sus conocimientos, por todo lo que hace por la medicina tradicional china y con, bueno, con toda la fuerza que y el ímpetu que le da a la vida. Mariano, muchas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo del programa. Pasaron las 2 horas volando y nos quedó el tema del artículo de enfermería de Karina Fuentes que se los quería compartir. Pero bueno, ya vamos a estar en el próximo programa leyendo este hermoso artículo de nuestra colega Karina con respecto a la enfermería de pueblos indígenas, descolonización, el egoísmo individual, objetivo de las sociedades modernas sobre las comunidades indígenas. Es el título de su artículo periodístico allá en México. Ella es de Oaxaca, de México, y este sábado va a estar presente en el conversatorio de Mozo Carpay. Le invitamos a todos y todas a este sábado a las 19 horas. Estará también Hugo Gurrionero de Perú, Amelie Vargas, la hermana de allí de Buenos Aires, bueno, es jujeña, pero vive en Buenos Aires. Este sábado es la temática que, bueno, sabemos que no acontece como pueblos originarios y como practicante de nuestra cosmovisión, y la llegada también de este día tan especial como es el día de todos los muertos, de nuestros santos difuntos. Así que nos preparamos para hablar sobre ello, para ver cómo los esperamos, las esperamos, a nuestras almas queridas. Nos despedimos hasta el próximo sábado en Jampín Humahuaca, Salud Intercultural. Un abrazo gigante y pásenla lindo. Hasta pronto. Que se ha ido, por el que se va.